cigarrillo electrónico, linterna de chupar, del canuto antagónico, fumar va a electrocutar. Cigarrillo electrónico, ha llegado peripuesto, el gobierno eufórico colocará un nuevo impuesto. Cilindrín electrizante, que en vez de humo echa vapor, fumar ya no es elegante después de hacer el amor. Sin ceniceros la mesa, sin fuego nuestro futuro, sitoso denuncio Andesa con el chándal de Maduro. Nuevos tiempos de consumo, mi polla tiene sillín, lo próximo yo presumo es vetar el botellín. Esta está bien, esta está bien, esta está bien. Hola a todos, bienvenidos a Bipartidos de Risa. Pues bueno, Bipartidos de Risa, ya sabéis, el programa que lo peta con los cómicos Richard Salamanca y Fernando Moraño, con Osvaldo Lorido, a las redes sociales, y César, Onda Sonora, La Técnica. Hola, chavales. ¿Ha dicho el programa de los petas? El programa que lo peta. Ah, vale, perdón. Me he liado. Bueno, yo soy Adolfo Moreno, del Semanario, aquí también en Agora Sol Radio. Y pues vamos a empezar a darle aquí cañita. Adolfo Moreno, conocido como el huracán de Guayaquil. De Guayaquil, el rey del vallenato. Ya empecéis con el troleo así de primeras. Eso me encanta, eso me encanta. Pues nada, vamos con las... la actualidad. Vamos para allá. Pues bueno, sabéis que desgraciadamente vienen nubes negras y la semana ha traído grandes tragedias que tienen que ver con el mundo de los fenómenos migratorios, y 11 ciudadanos han muerto, bueno, ciudadanos, a lo mejor algunos eran de pueblo, pero vamos, gente, 11 seres humanos, que bueno, me corrigió antes Adolfo, me ha dicho que eran 15. Eran 15. Creo que ya eran 15. Yo creo que son los cadáveres que habían encontrado. Han encontrado cadáveres de inmigrantes que querían seguir huyendo incluso después de muertos. Después de muertos. Es que no aprenden, es que no querían aprenden. Querían entrar en el infierno de España y tampoco les han dejado. En los Pirineos también han encontrado... Pues parece ser que querían cruzar la valla de Melilla y Ceuta, que es una valla que determina dónde empieza España y dónde comienza el tercer mundo. Algo muy complicado. No sabemos qué lado es el correcto. No me gustaría estar en la piel de la valla. Difícil misión, pues tal y como están las cosas, lo normal es que esa valla se vaya difuminando, ¿no? Pues nuestras fronteras con la gente más pobre que nosotros cada vez son más agresivas, más criminales, pero en cambio nuestras fronteras con alemanes y chinos van menguando. Hasta el punto de nosotros mimetizarnos con los propios alemanes. Digamos que nuestra frontera con Alemania ha desaparecido solo por nuestra parte. Gracias, Mariano. No le damos la gracia lo suficiente. No, Mariano, lo tuyo de verdad es que vamos, te voy a mandar una cesta de Navidad con productos de la Tierra y de Júpiter. También. La bueno, frontera pues, de España con China termina en Guangxi, ¿no? No, empieza en Lucera. Te digo, mira que eres de allí, ¿eh? Deberías saberlo. Sí, bueno, pues es irónico pensar que los más pobres son una amenaza para los pobres, ¿no? En todo caso, no es la primera tragedia humana en este sentido. Aún está fresco lo que sucedió hace poco en Lampedusa o lo que pasa en el estrecho casi de manera diaria, ¿no? Pues en los países del norte no tienen este tipo de problemas, porque tú no ves a los noruegos llegando a las costas de Gran Bretaña pidiendo asilo político. No porque no les apetezca, sino porque las fronteras están abiertas y porque además es un mar muy malo para hacer ese tipo de cosas. De tal manera, están cabreados los noruegos, creo que era, porque hay muchos suecos que tienen un paro del 8% y que están emigrando a Noruega. Están cabreados. Ah, sí, sí, sí, ahora sí, también, se mide, digamos, el ratio de... ¿Quién la tiene más larga? Y nosotros tenemos 25%. Fíjate. Es curioso como lo de Lampedusa, el mismo ABC sacó una portada diciendo que era un atentado contra los derechos humanos, y ahora en cambio aquí no ha dicho nada, ¿no? Ah, no, en este caso no lo considero atentado. No debe ser lo mismo. Claro. Como las guerras, las batallas campales en Kiev, que eso sí que les encanta, pero aquí una manifestación de yayo flautas les parece agresividad. No es lo mismo los derechos humanos que los humanos de derechas. En ese sentido. Que los derechos rumanos. Exactamente. En este caso, ¿no? Bueno, pues, como iba comentando, las vallas que deberíamos superar son aquellas que nos alejan de la prosperidad de los nobles, rentables y aplicados y majestuosos ciudadanos del norte, ¿no? Es muy triste ver en esta situación cómo hay gente que es capaz de morir por salvar su propia vida, ¿eh? Que es algo contradictorio, ¿no? Siempre podemos liarnos a tiros con ellos, como aseguraba el gran ideólogo de la sabiduría mediterránea, don Silvio Berlusconi, que justificaba los disparos contra los inmigrantes en este tipo de casos para evitar la invasión, exceptuando que fuesen chicas guapas marroquíes que combinan muy bien las orgías del Cavalieri. Si son chicas, hay que dispararlas con las pelotas. Exactamente. Ahora que habléis de Silvio, como sé que esto es un programa muy romántico, ¿no pensasteis en San Valentín lo mal que lo estaría pasando el pobre Silvio ese día? ¿Qué follón tendría de agenda? De regalos, ¿no? De regalo, claro. Pobre hombre, San Valentín, yo me acuerdo que tuve un bolo ayer. Me acuerdo que fue antes de ayer. Es un milagro, ¿no? Pero me acuerdo que digo, quiero felicitar en San Valentín a toda la gente enamorada y a los casados también. Fernando celebró San Valentín. San Valentín, es verdad. Bueno, en todo caso, ya sabéis que el Cavalieri pues tuvo un pequeño incidente con una chica marroquí y demás. Por lo cual, los miligrantes. Los miligrantes. Aquellos inmigrantes que vienen a recuperar la mili. Pensé que era porque serían miliuristas del futuro. Bueno, los miligrantes que prostituyéndose tienen el placer de poder mezclarse con la jet set de Occidente y alcanzar así el santo grial de lo occidental. O sea que moriros o prostituiros, pero no toquéis las pelotas. Si es que luego allí dicen, claro, que ellos ven allí las imágenes de televisión y tal, se piensan que España, o sea, no saben la realidad que es Europa y tal. No claro, son conscientes de hasta qué punto está tan idealizado que, bueno. A Europa los libros de historia la dejaron bien. La dejaron bien, sí. Durante estos últimos años, ¿vale? Los próximos van a ser un poco diferentes, creo yo, ¿eh? Pero bueno. El tema está que los centros donde albergan a estos inmigrantes que están en tránsito son peores que las cárceles, ¿no? Alcalá de Meco, al lado de esto, es un resort, por lo visto. Hay como 5 guardias civiles que están imputados por haber cometido abusos sexuales a inmigrantes, a mujeres inmigrantes. Ahora es el juicio dentro de nada. Lo de los 100. Pero eso no es abuso, eso es pasión española. Es ni puta idea. Lo que están es dándoles su genética española de manera física. Para que vayan a África y la repartan. Para que tengan ADN ya, ¿vale? Bueno, mientras tanto, los suizos también han querido acompañar toda esta gran ola de racismo internacional. Como todos sabemos, los suizos son los grandes gurúes de la neutralidad, un valor que suele acompañar adecuadamente a la justicia. No en este caso, ¿eh? La verdad, ellos muestran su interés en vigilar sus fronteras con el resto de Europa. Pues bien, saben que los suizos no se preguntan, por ejemplo, de dónde viene el dinero, pero parece que sí que les preocupa demasiado saber de dónde viene la gente, porque parece ser que para ser inmigrante en Suiza la condición principal es ser pobre. O sea, hay que decir que tanto dinero, ¿eh? Tanto tienes, tanto te mueves, ¿no? Vendrías un poco así. Lo que demuestra que la Unión Europea tiene de unión lo que yo tengo de cíclope posadolescente. Y están muy preocupados, tú sabes, en el PP por esto de que no les dejen entrar a Suiza, o ellos pueden entrar igual ahora. Y bueno, y la infanta todo. ¿La infanta ha podido volver después del juicio a Suiza o con esto se lo ha...? Creo que el otro día leí un titular, que luego no me informé demasiado, pero salía Urdangarín, por si ponía Urdangarín desahuciado y triste en Ginebra. Y claro, no sé por qué me pareció contradictorio. Encima que se ahorra tener que vivir con el suegro. Es como, decir, disfruta de unas vacaciones en las Barranquillas, ¿no? Es como... No, es como que te van a decir, ¿cómo estás? Nah, tío, estoy a los cojones aquí, en un hotel de 5 estrellas en el Caribe, tío, que esto no es vida. Con las sábanas de raso, que a mí el raso me irrita. Me irrita. Le va a irritar la sábana de la cárcel a Urdangarín, le van a irritar. Bien, eso se va a llevar algún premio gordo. Bueno, pues todo parece indicar que las maldiciones de la Torre de Babel va a ser la única cosa cierta. Bueno, esta semana el primer ministro de Italia, Enrico Letta, que no es un juego de palabras, no se llama Enrico Letta, sino Enrico Letta, ¿vale? Ha presentado su dimisión, ¿vale? ¿Ah, sí? Parece ser que la solución es que van a formar un gobierno de coalición encabezado por Matteo Renzi. Pero si el gobierno tiene malformaciones, ¿lo abortarán? Es de coalición. Ah, vale, de koalas, ¿no? Berlusconi ha aparecido para mostrar su apoyo a la nueva coalición. Ya sabéis, ¿no? Con Renzi y tal. Por lo menos no ha aparecido para mostrar su polla. No, pero es verdad que Berlusconi, cuando ve movimiento de piernas, él enseguida sale. Pero apareció, pero ya no en el Congreso y eso. Ya, bueno, sigue teniendo 8 teles, o sea que, bueno, apareció donde quiso, ¿no? Es verdad. Estuvo reunido con el napolitano, con el presidente de la Primera República Italiana, que no me acuerdo de su nombre. Me gusta más su mujer. Sí, claro. Estuvo media hora reunido con este tipo y le dijo que él iba a apoyar a Renzi y todas estas medidas, en fin. A él le interesa porque van a demorar, van a retrasar su imputación, ¿me entendéis? No van a... Esto es lo que a él le interesa. Renzi habla de jubilar a Berlusconi, pero no de condenarlo. Claro. Sí. Se des un poquito, ¿no? Los italianos, es que lo de Maquiavelo, otro que salió de lo que hablaba, en Florencia lo tiene. Que siga haciendo sus fiestas con putas ahí en Isla Margarita o como se llame, pero que presente facturas después de cada una. Un desglose de los gastos. Viva la izquierda. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues parece ser que esta nueva coalición de gobierno pues va a conseguir lo que Berlusconi venía queriendo, que es por lo que le han imputado, ¿no? Que es retrasar todo lo posible su proceso por fraude fiscal. Entonces... Bueno, tío, pues a lo mejor después de muerto, pues oye, lo pueden colgar de la plaza de Roma y que lo apaleen. Le tiraron tomates, ¿eh? Cuando le vieron que fue a ver al presidente de la República, la gente le tiró tomates y... Pero bueno, eso en la cara le tiene que resbalar, o sea, eso no es natural ya. Eso sí es verdad. A ver si se convierte en una tradición popular, ¿eh? Y la tomatina. El día de San Silvio a todo el mundo a la tumba de Berlusconi. Para tirar tomates por la mañana y a follar por la noche, como si no hubiera un mañana. Exactamente. El día de San Silvio. Y para acordaros de que menores no, vamos a tener cuidado con eso. No, menores no, pero de 16 años, como era antes, ¿eh? Claro. Porque hay chicas de 16 años que son 16 años que son mayores de edad, ¿eh? Claro. Y mujeres de 40 que son menores. Fernando, ¿tienes tú algo más de actualidad? No, la actualidad para mí ya no existe. Bueno, simplemente decir que ahora, cuando venía para acá en el coche, he leído que también van a quitar al presidente del país. O sea, que tiene Rajoy. No jodas. Sí, lo he escuchado ahora. Sí. Es mi sorpresa final, porque es bonito. Ya en un mes han cargado a los dos. Y al del Teleindiscreta, ¿no? No, el del Teleindiscreta sigue ahí. El director del TP sigue ahí, ¿no? Pero ahí se van a poner a Pedro J en el país. Iba a ser la jugada perfecta, tío. Hostia. Cuidado, ¿eh? No lo digo como algo que... No minusvaloremos la estrategia política de esta gente. Por cierto, ¿Osbu ha muerto Pioma? No. Joder, vaya. Vale, bueno. Pues nada. Seguimos aquí en los estertores. Bueno, pues la actualidad yo creo que ya. Pues la actualidad ya ha acabado. Y ahora vamos con una de las secciones que más gustan, porque encima aprendemos. Luego dice Moraño, dice yo solo vengo aquí a reírme, jajajiji. No, se lee bien la Wikipedia para su sección de la nave del monasterio. No me desveles. Perdón. ¿Quién nos iba a decir que Fernando nos iba a adoctrinar a todos, ¿eh? Exacto. No, yo creo que más nos va a prevenir, porque es que hay una de sectas por ahí por el mundo y nos quieres hablar de los Hare Krishna. Exactamente, ¿no? Voy a adoctrinar pero contra la pared. Hoy en la nave del monasterio, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Me gusta la versión de Hare Krishna, I'm carrying my heart. Pues espérate, que ahora tengo yo otra. El nombre oficial de los Hare Krishnas es ISKCON, el acrónimo de Societal of Krishna Consciousness, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, de nombre total ISKCON, que Krishna, es como la canción de In the Night It's gone. Vas a sacar, Fernando, un disco con todas las versiones, porque a cada religión le dedica una canción. Sí. No, pero aún no viene la buena. Viene vale. Ya verás el morañismo, lo va a petar. Voy a sacar un EDP, ¿eh? Posible pregunta, Oswi. ¿Qué título pondrías al disco de las canciones, las versiones religiosas de Moraño? Bueno, pues es un movimiento fundado por Bhaktivedanta Swami. Es probablemente una de las organizaciones más conocidas de los grupos religiosos Hare Krishna, ¿no? ¿Esto es una empresa, es un hombre, es un... ¿qué es esto? Este es el fundador, el señor Bhaktivedanta Swami, ¿vale? ¿Branquiociofilia? ¿Qué más? Sí, branquioceofilia con salami, ¿vale? Richard, le vamos a hacer que repita todos los nombres estos. No, entonces, vamos a vamos con el mantra. El mantra es Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Denare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este es el de este, ¿no? Entonces yo, que me ha parecido muy bonito. Me parece una nueva canción de las Ketchup. El mantra. No me jodas. No, a mí me gusta un poco chiquitista. Ni Hare Nare, Hare Krishna. Ya has mirado si tiene un mensaje oculto, eso así en diagonal, ¿no? Un acrónimo. Pues sí, hay un mensaje oculto, pero es terrorífico. Igual pone, vendo for fiesta, pone. Pues vendo, prueba a leerlo al revés. Según tú, el mensaje final del mantra es vendo for fiesta. Bueno, pues yo he creado mi propio mantra sobre otra, porque sabes que me gusta crear religiones, sí, paralelas. Sí, sí, sí. Como veo que la gente se está forrando, pues yo voy a interpretar una nueva religión hinduista que es el hindurainismo. Dios de la alta montaña, de las cronos y de la lluvia. Por ahí de lo de Indurain, ¿vale? Y la, el mantra sería Indurain, Indurain, Indurain, and the singing Indurain. Dice singing Indurain, Indurain, Indurain, Indurain. Yo había puesto la de cantando bajo la lluvia. I sing Indurain. Es la que he cantado, mamón. La que has intentado cantar, Fernando, ah, bueno, seamos realistas. Pero es que es mezclar esa y la de Indurain, Indurain y fusionarlas. Vale, vale, vale. Lo hemos pillado. Entendido. ¿Dice algo del doping en la religión esa o como...? Hombre, evidentemente el doping se da por hecho. Se pueden tomar cacerolas de ibuprofeno, y lo que sea. Bueno, los krishnaístas consideran que Krishna forma parte, digamos, de la presencia física de Vishnu, que es un dios polimorfo, y es la presencia física de Vishnu más bella y más completa para ser amado, porque en otros estados le puedes amar a Vishnu, le podrías amar como, yo qué sé, una cosa de amor y respeto, pero en cambio en la forma de Krishna, que Krishna es un dios negro con dos manos, que es Vishnu en su mejor imagen, su mejor representación, lo puedes amar como, lo puedes amar como, como devoto, padre, madre, amigo o novio. Qué bien. O sea, puede ser. Bien, esto era lo que decían las madres cuando éramos pequeños. Ten cuidado, hijo, que te vas a romper la krishna. Es como un catálogo de... Bueno, ¿a ti qué te falta? Pues mira, ¿qué quiera este que te va a hacer ese hueco? O sea, que tú puedes amar a tu dios como madre, como padre, como amigo o como novio. Es como algunos legionarios que son novios de la muerte, ¿no? Vishnu, Vishnu disfrazado de Krishna es lo más polifacético que se ha visto nunca en la vida, sin duda, ¿no? Qué pena que en esta orden religiosa esté prohibido el sexo, porque se podría decir, Krishna es mío y me lo follo cuando quiero. Ah, que no se puede, o sea, es tuyo, pero no... No. ¿Está prohibido el sexo? Sí, no son como los budistas que lo llevan de otra manera, aunque hay celibato también en el budismo, pero esta gente sí que no... Pero ese no jugaba en Rusia, celibato. ¿Eh? No, no era un delantero de la selección rusa, sí, celibato. No, celibato es lo que toquen los árbitros para quitar las penaltis. De todas maneras, Fernando, hablando de religiones, claro, tú le escuchas por la radio y no sabes esto, y se pone como un auténtico predicador, manos en alto, boli en una mano, sí, y de verdad, yo confío en el hinduismo, Completamente, hay que... Pero a mí, de que no puedan copular, yo esa religión tiene que tener otro punto de enganche, para atraer a la gente, Hombre, bueno, el catolicismo, ya lo dice ABC, no te tienes que hacer pajas, espero que no... Ya, pero el catolicismo es fácil, porque tú puedes hacer lo que te da la gana, luego pides perdón, rezas tres Ave Marías y ya está, ¿me entiendes? Entonces, sí, en el fondo, y te está dejando hacer todo lo que... Todo es verdad, con culpa, pero te deja hacerlo. No, es verdad. No, el ministro del Interior le pasa lo mismo, la lía cualquier cosa, se mueren 15 personas porque se han puesto a disparar ahí al agua, se reza 15 Ave Marías, uno por cada uno, y se va a dormir tan a gusto, ¿sabes? Ni misión ni hostia. Y como rece de más, le da hasta para hacerse una paja, y quedarse tal cual. Bueno, perdona, Fernando. Bueno, en todo caso, esta gente, hay que decir que ellos consideran que son almas despiertas y que todos los que no descubrimos a Krishna estamos dormidos, ¿no? Aunque yo creo que ellos se han quedado dormidos entre la ficción y la realidad. Porque su comportamiento excesivamente eufórico es un poco patético y lo del mantra es un poco coñazo. Tienen menos repertorio que María José y su acordeón. O sea, no follan, pero... Y también dice algo de la siesta. ¿Tampoco pueden echarse la siesta? No. Es más, se aconseja dormir lo menos posible y entregar toda tu vida a la devoción de Krishna y al mantra constantemente. Incluso si puedes dormir 2 horas solamente, 2 horas solamente. ¿Y todo el día repitiendo eso? Sí. Madre. Hare Krishna, Hare Hare... Sí. Bueno, otra de las cosas que ellos, pues digamos que la historia de ellos, el origen de todo es de la enseñanza del santo bengalí Chaitanya, considerado por sus seguidores la última reencarnación personal de Krishna. Digamos que después Krishna dejó de reencarnarse ya en persona y empezó a hacerlo por Skype. O mediante un burro fax. Yo creo que Dios solo se ha reencarnado en las croquetas de mi madre. Pero bueno, ¿sabes? Ha sido una religión creada en Estados Unidos. Curiosamente, el suelo del 85% de las sectas que se han creado en este mundo, ¿no? Son muy de emprender en Estados Unidos, también para sectas. Ese punto también lo llevan bien. Sí, curiosamente es donde se ha creado todo, ¿no? Digamos que es la segunda industria que crea más ficción después de Hollywood. Nada igual, ¿no? Y en Estados Unidos, si no puedes alcanzar el sueño americano con una stock option, pues móntate una religión o mata a Michael Jackson y cobra el seguro. Que de esto entonces no vamos a hacer, pero los oyentes de Bipartido se alegrarán de que luego ya cuando le llamen a casa o lo que sea, le venga y... ¿Pero qué dices, hijo mío? Si no se puede ni follar ni echar la siesta. Y me estás repitiendo el mantra constantemente. Todo el día, yo me canso. Tienes criterio. Eso es que se te queda la canción en la cabeza, ¿no? Y ahí no sale y eso es lo que... Pues tú imagínate toda una vida, con el mismo tema. Pues a muchos hippies... Vale. Muchos hippies cayeron en Estados Unidos y se metieron en el Hare Krishnanismo. Y ¿en qué se metieron, perdona? El Hare Krishnanismo. Ah. Eso lo llamo yo así cariñosamente. Sí. Hare Krishnanismo. ¿Vale? Porque, y bueno, ellos, digamos que sabéis que el movimiento hippie fue un gran movimiento de liberación sexual, y como ya sabéis, ese empeño que tienen las religiones en destruir cualquier cosa que tenga que ver con el placer sexual, ¿no? Por ejemplo, no puedes practicar el sexo sino con fines reproductivos, ni siquiera tocarte, ¿no? No puedes practicar ese noble arte de los hombres y de los monos y de otras formas de vida que viven en paz pelándose sin creer en la existencia de ningún puto dios de los cojones, ¿vale? Te lo digo con todo el cariño y el afecto del mundo. Luego, entre sus hábitos, no se puede practicar el sexo, como hemos dicho antes, no pueden intoxicarse, o sea, no tomar café, ni té, ni alcohol, ni marihuana, ¿vale? No comer carne, ni huevos, ni pescado. Y tampoco cebolla, ajo u hongos. ¿Qué les queda? No sé, se ve que la cebolla es muy traicionera, y muy dramática. Que el ajo es muy malo porque cuando dices el mantra te queda como picante. Alguna cosa así. Es por el mantra que te repite. ¿Te repite? Como se te repita el mantra con el ajo, no. Ya ni duermes ahí todo el rato, vamos. Vamos, tampoco te permiten participar en juegos de azar ni especular, o sea, pensar detenidamente en algo fuera de los temas relacionados con su doctrina. Vamos, que puedes pensar libremente lo que quieras, pero solo lo que yo te diga. Esto es una constante en la gran mayoría de las religiones, que demuestra que la reencarnación definitiva de Krishna es Fernández Díaz. Eso parece muy claro, ¿no? Solo pueden comer alimentos vegetarianos entregados a Krishna, por lo cual, si eres bueno, bendecirá todos tus alimentos, si eres malo, los maldecirá a todos, y si eres regular, pues te bendecirá un muerdo solamente, ¿sabes? Bueno, algo así, bueno, podría ser, ¿no? Está bien la dieta. Y bueno, en todo caso, pues una secta llena de cosas particulares, una vestimenta particular. Van de blanco, ¿no? No, son diferentes colores dependiendo del estado en el que te encuentres. Y, por ejemplo, los hombres visten mayoritariamente el dotis. Entonces los anuncios de Desigual de los Hare Krishnas tienen que ser preciosos ahí, con el según el color que te, claro, que te ponga. Completamente. ¿Pero qué es el dotis? ¿Qué es el dotis? El dotis es una prenda, un pantalón ancho y una camisa de color amarillo o blanco que suelen llevar los hombres. Luego las mujeres suelen distinguirse cuando ellas están casadas con Dios, suelen llevar un puntito rojo aquí, sí. Que si lo rascas y tienes suerte puedes tener relaciones sexuales con ella 3 veces en toda tu puta vida. Y te pone rasca y te pone otro matrimonio. A ver si tienes suerte. Rasca y folla, se llama la promoción. Rasca y folla. Vale. En todo caso, también aceptan divinizar o adorar una piedra medio esférica de color negro, lo que demuestra que Dios es una bola. ¿Entiendes? Y así los hippies que se han metido a esto no echan de menos tanto las piedras de hachís. Entiendo yo que la cosa debe ir por allí, ¿no? En todo caso, pues dentro de la legislación de los Hare Krishnas... Ah, que aquí, tienen legislación. Sí, no. Vienen aquí pequeños tratados escritos por el gran líder que llevó la religión a Estados Unidos, que es el señor Bhaktivedanta Brahmaputra, ¿vale? No es que... Bronquiolitis. Bhaktivedanta Prabhupada, ¿vale? Este es el gran gurú que llevó la religión de allí a Estados Unidos y ya creo. Bronquitis preocupantes. Vale, este señor dice que como los demonios están como en contra de la ciencia, ¿no? Como los demonios piensan que van a vivir para siempre, preparan grandes planes para conseguir comodidades materiales. Los mal llamados científicos hablan de avance, pero todo esto es un malabarismo de palabras. ¡Ay, qué miedo! ¿No? Es un calambur. Exactamente, por lo cual todos los que habéis caído en las redes de Eduard Punset, que sepáis que no es un líder espiritual, sino un demonio. Pero qué buen pan bimbo recomienda. Dice, eso sí, eso no dicen nada, ¿no? Sí, eso no dicen nada, ¿no? Y mira qué vegetariano. La ciencia es una estupidez dogmática de los demonios avanzados. Nosotros podemos ofrecer la ciencia de la paz y de tranquilidad trascendentales. Primero podemos mostrarle a la gente la manera científica y cómo ellos dejaron el mundo espiritual y han quedado cubiertos por la materia. Esos sinvergüenzas se están haciendo pasar por grandes científicos, ¿vale? Odiamos a la ciencia. Otra de las teorías que tienen es que los planetas flotan en el aire como esferas ingrávidas, solo bajo ciertas condiciones. Y tan pronto como esas condiciones son perturbadas, esos planetas sufren daños en su medio ambiente, los planetas puede que caigan en el océano llamado Garbhodaka. O sea, que van a caer a bomba, ¿no? Exactamente. No, según ellos, por ejemplo, el hecho de perforar túneles para buscar bienes materiales en la Tierra, la perfora y hace que la Tierra pierda la gravedad, por lo cual los mineros y los usuarios del metro son la milicia de Satán, que están dejando la Tierra como un gruyere ingrávido. Y Nacho Vidal. Nacho Vidal, por supuesto, cada vez que se tumba boca abajo. Luego también hay decenas de denuncias por acoso sexual, claro, suicidio, sí, y otras cosas que pasan dentro de la orden. Y, por ejemplo, le dicen que las relaciones íntimas de la familia, esto lo dice el líder, no son más que una enfermedad de la piel. ¿De la piel? Sí. Uh-huh. Por ejemplo, es habitual escuchar a los adeptos Krishna decir: mamá, no me beses que me contaminas. Parece una obsesión lo de matar a besos, mejor matar a hostias, en plan Opus Dei, ¿no? Espeluznante. Y bueno, con esto vamos a dejarlo. Tengo 7 páginas más, pero... Bueno, puedes hacer la segunda parte el próximo día. Sí, sí, haremos segunda parte el próximo día. A ver si, Hare Krishna 2. A ver si la gente le sigue interesando el tema Hare Krishna. Pero bueno, en todo caso, ir con cuidado, porque hasta estas religiones que tienen un rollo tan folclórico, alegre y divertido, pues detrás esconden una máquina de destruir voluntades, ánimo, energía y mentes de gente que muy puede... buen rollo tienen que llevar cuando no te dejan beber, fumar ni tener sexo. Claro. O sea, tienen que o muy jodido tienes que estar en tu vida para que necesites algo así para atarte algo. Bueno, pues después de esta lección de cultura general, ¿no? Cultura, bueno, a mí estas cosas me interesan. Por aquí ya, aquí en España hay pocos, ¿no? Ya de estos, ¿no? No, hay bastantes en todo el mundo, no es una cosa minoritaria. ¿Qué piensas que no? Pero ahí están. Después de esto vamos a escuchar un poquito de música, ¿no, Fernando? ¿Nos traes el tema de Fernando Moraño? Hoy voy a ponerles un tema que para mí es un auténtico mantra, porque para mí la música es el auténtico mantra, no toda la puta mierda esta, ¿vale? Y este señor, que es Javier Ruibal, un cantautor andaluz que recupera la tradición del flamenco y la música árabe, y hace piezas absolutamente maravillosas que son capaces de rescatarme a mí del agujero de la depresión contemporánea. Javier Ruibal, Guadalquivir. Oh, buena, muy buena. Te has emocionado. Sí. Es que me llega un mundo esta canción a mí. Sí. Tiene raíces, ¿no? Flamencas, árabes, tiene raíces. Del sur, ¿no? Tú no has escuchado nada. ¿Qué me estás diciendo? Lasta, si no escuchas nunca. Yo voy de familia de cantante. Yo entiendo de... No, estaba emocionado, Fernando. Y ha sorprendido a los fieles. Bueno, vamos con otra de las secciones de estas que la le mejor encanta, que le encanta al público. Hombre, esto luego vamos a hacer un auténtico debate con eso, pero ya mañana. Y ahora cuéntanos, Richard, ¿qué nos traes en esa sección Estados Alterados de América? Yo no hablo, si no es con música. La burbuja inmobiliaria explotó, arrastrando consigo al ladrillo, ¿no? Aquel elemento de arcilla y agua regresó al horno del que nunca debió salir. Algo que no hubiese pasado si hubiésemos construido nuestras casas con madera, como en los Estados Unidos de América. La tradición norteamericana de construir las casas con madera está marcada por sus orígenes como colonia temporal, ¿no? Los españoles... Es verdad. Eso es un pedo, ¿no? Los españoles también somos de colonia temporal, ¿no? Nos gusta echarnos colonia de tiempo en tiempo, ¿no? A nosotros las únicas casas de madera que nos gustan son los chiringuitos. Pero bueno. En Estados Unidos hay un montón de montañas y bosques, lo que convierte a la madera en un producto barato. Esta es la razón, ¿no? Aquí en España también hay muchos parados y no construimos casas con ellos, ¿no? Pero es verdad que todos los que las construyeron ahora están en el paro. O sea que esto es un bucle infinito, ¿no? La mejor ventaja que yo encuentro en que tu casa sea de madera es que la madera dilata. Entonces en verano la casa se te hace más grande, ¿no? Donde antes tenías un cuarto de la limpieza, ahora puedes alojar a tu suegra. Y no se va a quejar. Con una casa de madera siempre tendrás la tentación de dar un puñetazo a la pared y romperla. ¿A que sí? Sí. A mí me encantaría traer a Steven Seagal aquí a cualquier casona de la Pedriza y decirle que hiciera lo mismo. Con la cabeza. Igual mejoraba y se volvía hippie. Pero bueno. Y es que las casas de madera resultan mucho más baratas de reparar. Estas casas también pagan muchos menos impuestos que las de hormigón, ¿eh? Porque te las puedes hacer tú. Es lo que tiene la madera, ¿no? Si yo me hiciera una casa, sinceramente yo me la haría de papel, como los japoneses. O te puedes hacer una casa de pajas. También, la puedes hacer tú. De pajas, sí. Yo me la haría de papel, sinceramente. Porque si te quedas sin papel higiénico, con la pared del baño te apañas, ¿no? Y luego, pues para repararla, robas un taco de folios de la oficina y fuera, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener construir una casa con materiales mucho más vulnerables a los caprichos de la climatología? Pues fíjate, pero los americanos prefieren que les pille un terremoto en una casa de madera porque opinan que es un material más flexible y ligero que en una casa de ladrillo. Sí, sí. O sea, esto es como decir que si te vas a estrellar con un coche, hazlo contra una ambulancia, ¿no? Más o menos lo mismo. La madera cruje y aporta cierta personalidad a las patatas fritas también. ¿En serio lo de cierta personalidad a la sí, casa? Sí, sí, sí. Ellos piensan que la madera tiene un crujir cada sí, forma, sí. En torno a cómo esté construida, cruje. Entonces aporta cierta personalidad a cada casa. Ajá. Diferente de la de tu vecino. Aquí pasa igual, no se cruje a su manera. La colonia temporal. Bueno, nosotros aquí en España, para dar personalidad a las casas, utilizamos el olor, que es algo más personal, ¿no? Cada casa huele a una cosa. Conclusión: con tanta relación con la madera, ahora me explico por qué los americanos tienen la cabeza llena de serrín. All right. Bueno, después de ver el maravilloso mundo de las casas de madera que tiene los Estados Unidos de Norteamérica para todos nosotros, vamos a volver a algo más mundano. Y para hablar de algo marca España, pues vamos a hablar con esa sección de... que hace Fernando Moraño y que no lo vais a creer, pero en España es que le da para una sección para un personaje cada semana. ¿Y que corruptos? Corruptos de ayer, hoy y siempre. Antes en manos de Richard Salamanca, ahora en manos de Moraño. Hoy, en Corruptos de ayer, hoy y siempre. Yolanda Barcina Angulo, nacida en Burgos, 4 de abril de 1960. Es una política española, aquí tendríamos que terminar la sección. Es una política española que entre un ladrón, ¿no? A gobernar. Yo creo que ya ha terminado. Bueno, el presidente del gobierno de Navarra fue alcaldesa del Ayuntamiento de Pamplona por Unión del Pueblo Navarro, ¿eh? En todo caso, es una mujer nacida en Burgos, que luego estuvo en Vizcaya, viajó por Navarra, estuvo en Cataluña también, volvió al País Vasco. Bueno, vendría con un jet lag de la hostia, ¿no? Y al final, pues, presidió Navarra, que no, yo no lo conocía, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿No? Bueno, pues ella, voy a hablaros un poquito de esta señora. Esta señora ha sido vinculada a ciertos escándalos de corrupción por los cuales no ha pagado ningún tipo de precio, ni judicial, ni político, ¿no? Sino todo lo contrario. Barcina es una de esas damas neoliberales católicas que no tienen niños mal formados y que no tiene costumbre de pagar nada de las dietas del Estado, ¿vale? No, iba a muchas reuniones, Barcina. Sí, le gusta mucho reunirse con las cajas. Todo esto lo hace para pagar sus hipotecas, en muy plural, ¿vale? Nada me entendáis. Ella tiene también la tendencia de vincular mucho Navarra al reino de Navarra, del rey Sancho, ¿eh? Ella habla mucho de la importancia de Navarra para el país, sobre todo para su partido, ¿eh? ¿Qué hace hervir mi sangre Navarra? Pues yo tengo sangre Navarra y la verdad es que cuando veo a Barcina, mi sangre Navarra arde y grito puta y guarra, ¿eh? Porque nos demuestra que la ausencia de escrúpulos no convierte a una dama como esta en una gran líder de la geopolítica, ¿no? Forma parte de esa casta de señoras opusianas que lubrican los condones con agua bendita, que toman pastas con Esperanza Aguirre, ¿eh? La única esperanza que a mí me queda es que a las damas de la casta se les lleven una pasta y que alguna galleta sea familia de aquella galleta que una vez en la presentación de la justicia divina estuvo a punto de matar a Bush, ¿eh? La mujer de las tartas. Ahora que dice, me he perdido. Yo estaba pensando en la tarta esta de Barcina también, que le cayó. Ah, sí, le cayó un marrón. De verdad, Barcina, ahora que decías lo de señora Opusiano y tal, ¿no se da un aire, no se os da un aire a Cospedal? Lo estoy pensando ahora mismo. O se me ha ido la pinta. Es que es el mismo perfil de mujer, ¿eh? Es cuarentona, podrida, con un poquito de colesterol alto. El flequillo un poquito cardado para compensar, sí, el volumen de la peineta. Bueno, quiero pedir perdón, a lo mejor se me ha cruzado un cable al pedir la muerte de esta señora, pero no es delito desear la muerte a alguien que es intocable, ¿eh? Pues la muerte suele ser bastante democrática, ¿sabes? En nombre de la Yoli, que es la mujer que ejecuta la falacia de la falsa política en este país, fue atacada, como bien decía aquí el compañero, a base de tartazos en Toulouse, ¿no? Que no ha sido suficiente para amedrentarla, ¿sabes? Ni los tartazos, ni los balazos de ETA, ni la oposición de salón del Partido Socialista, porque Barcina es reina de Navarra, ¿eh? Y las nuevas acusaciones sobre tráfico de influencias, en la cual está implicada su delegada de economía, tampoco van a ser suficientes para acabar con ella, ¿no? Porque todo, más que la cara de borroca y todos los conflictos que ha tenido con la gente del vasquismo, con los propios navarros que ahora están indignados con ella, va a ser imposible acabar con esta señora, porque ya sabéis que las señoras del Opus, como dice la canción, las niñas bonitas no pagan dinero. No pagan dinero. Yo no soy corrupta, ni lo quiero ser, en el reino de Navarra, el de Fernando y de Isabel. Es una cachonda esta mujer. Hoy en una entrevista decía, bueno, insiste todo el rato en que, claro, que le presente la exdirectora de la Agencia Tributaria Navarra, que presente pruebas de que sobornó a su vicepresidenta. Claro, el típico soborno que le pides con recibí, ¿sabes? ¿Me puedes pasar aquí esto? Pues me firmas como que te lo he pedido. Soborno detallado. Soborno detallado. Soborno con IVA. Ahí, bueno. Exactamente. Bueno, ella también asegura que ella es el muro de contención del nacionalismo vasco y que Navarra es vital para que España no se rompa, ¿no? Es una gran enemiga y también hay que tener en cuenta que Navarra es la mayor concentración de Opus Dei de toda España. Y al mismo tiempo de Batasunis, o sea, es espectacular. O sea, norte y sur son absolutamente opuestos y enemigos totales, ¿no? Fue acusada de haber cobrado 65.000 euros en dietas. Vamos, lo que se ha llamado toda la puta vida cohecho, cosa que para ella no es un delito. Y para la justicia, pues parece que tampoco. Sobre este tema, cualquier pregunta que se le haga, su respuesta es que como esa demanda judicial está apoyada por Bildu, todos los que le están reclamando por sus delitos fiscales son terroristas. ¿Vale? Sí, alta política en España siempre. Exactamente, pues ya sabéis. Y Lanfino, y Lanfino. Y Lanfino, son gente con recursos. Pues ya sabéis, porque gracias a Barcina, cada vez Z somos más todos. Y Hacienda, solo unos pocos. Y hasta aquí, Yolanda Barcina. Ahí Yolanda Barcina, que no sé cuánto se embolsaba en cada reunión de estas de la en total, caja de 65.000 euros. En total, pero había días, yo escuché... Había, reuniones que cobraba triple. No, sí. Claro, es que hacía tres reuniones en un día, o sea, se levantaba tal y otra vez, y se sentaba y eso era... Otro, se levantaba, otro, se tiraba un huesco y... Sí, sí. Una colonia temporal. Se tiraba un huesco en la cara de todos los navarros que pagaban ahí su caja, pero bueno... Pero oye, no, eso no. Hay que hacerlo. Lo criticamos, pero luego hay que estar ahí, ¿eh? Sí, sí, no, no. Que y ponerte un cojincito ahí en el culo, que de tantas horas se... No, no, y venga a coger dinero. Vale. Y que tú a lo mejor no quieres más dinero y te lo están tirando a la cara. Vale. Que eso hay que estar ahí. Está claro, pero venga, vamos a dejar ya de hablar de gente que roba, de gente que se aprovecha su posición de poder, y vamos a ir con una sección que nos ilumina. Rincón Zarzuela. Hola, soy Juan Carlos Pimero, rey de aquí. Y esta semana hablaremos de los Juegos de Invierno de Sochi, Rusia. Comenzaremos con la flamante victoria de la selección norteamericana frente a la rusa en hockey sobre hielo. Porque un partido de estas dos selecciones nunca es un partido cualquiera. ¿De dónde os creéis que viene lo de la Guerra Fría? Pues de una pelea en un partido de hockey entre Rusia y Estados Unidos. El atleta francés Ranou Lavillenie, joder, qué nombre, ha superado el récord de Sergei Busca en salto con pértiga. Con un salto de 6,16 metros, ha batido por un centímetro el récord del ucraniano. ¿Cómo te cambia la vida un centímetro? ¿Eh? Que se lo pregunten a mi frenillo. Hubiese sido un poco más largo. El español Javier Fernández ha pedido el bronce en patinaje artístico porque se resbaló y no pudo terminar la coreografía. Si es que no se puede perder tanto aceite, me cago en la voz. Yo no creo, sinceramente, yo no creo que España tenga que participar en este tipo de deportes. Disculpad, pueblo llano, pero es que me sale el atleta olímpico que llevo dentro. Son muchos años esquiando, joder, y sobre la nieve también. ¿Qué deporte es ese? ¿Qué deporte es ese del curling, eh? Que tienen que fregar el suelo para que se mueva un objeto duro. Por Dios, entonces que hagan un deporte olímpico el masturbing, que también tienes que mover muy rápido la mano para que se te mantenga duro. Duro de pelar. Vaya temazo de Rebeca. Todavía se escucha. Escucha, el banco más saneado del País Vasco. Vas como el que no quiere la cosa. Cosa, a mí no se me mata. Mata, vaya pedazo de jugador. Ahora de Manchester, Chesterfield. Para fumar este tabaco hay que ser gay. Ser gay, busca. Busca entre tus récords, porque este ya lo has perdido. Bravo, majestad. Bravo, está cada día mejor, de verdad. ¿No te has pensado, qué bien Richard, le sientan las enfermedades al rey? Yo te digo una cosa. El pueblo votaría sí a que Richard Salamanca diera el discurso de Navidad. Iban a ser unas risas. Y luego comentarlo con los cuñados. Maravilloso. Alegrarías la Navidad más de uno, Richard. De verdad, verdad. Piénsatelo, hablamos con nuestros contactos. Vamos a hablar con RTV. En el semanario tenemos contactos con RTV directos. No te preocupes, pero se soluciona. ¿Contactos? Ay, te tendría que matar si te lo contara. Ah, eres tú el que se tira a Pepa Bueno, ¿no? Ah, no, Pepa Bueno no está. La Ana Blanco. Esa, que es un respeto, que yo me despierto todas las mañanas con Pepa Bueno, ¿eh? Ana Blanco, perdón, me la he confundido con Ana Blanco. No, yo soy más de Pepa. Pero Ana, hombre, Blanco es inmutable, tío. Es impresionante. Sí. Bueno, pues después del mensaje de su majestad, que una risa con las periodistas de la 1, vamos a la sección que nos hace Kikín. Que nos la envía desde su casa, porque no le gusta venir. Es que Vallecas, para él. No, es que vino un día y luego le echamos a los leones, y yo creo que no ha querido volver. Sí, Kikín, que no es esto, vuelve por tus fueros. Que tienes demasiado talento para nosotros, ya te lo he dicho. Pues... The rain in Spain stays mainly in the plain. ¡Qué asco de país! ¡Y qué maravilla! The rain in Spain stays mainly in the plain. Donde el libro más grande que ha dado toda la historia de la literatura española es un libro que habla sobre el daño que hacen los libros. El Quijote es una obra maestra del humor negro que nos propone reírnos de un viejo esquizofrénico. Una historia que tuvo éxito porque se trataba de reírse de un empollón. Qué fácil cebarse con el rarito. Soy turolense, vivo en Teruel. Porque ahora leemos todos, pero en aquella época era como darle caña a un friki que se dedicara a analizar la masa del bosón de Higgs. Qué fácil, Cervantes. Y ahora soy yo el cabrón, ¿verdad? Y tú, Cervantes, qué maldad retestinada acumulas. ¿Qué veneno amargo oscurece tu corazón para ensañarte con un viejo discapacitado, demagogo, cabrón, manco? Yo soy de Teruel, es que yo soy de Teruel. Eso es lo que te duele, que los moros te pusieron mirando a Cuenca y que tienes que aplaudirte en el muslo porque eres manco y tienes el alma podrida de mala hostia. Pero eres bueno, muy bueno, porque eres un cabrón, pero con cariño, que es la forma más auténtica de ser español. Durmiendo el sueño de los justos está. Hasta más ver. Ahora es ministro y yo pastor en Teruel. Soy de Teruel. Y es que yo soy de Teruel. Soy de Teruel. Porque yo soy de Teruel. Es que yo soy de Teruel. Elegante, ¿no? Maravilloso, Kikín. Genial, genial. Le queremos mucho, pero él nos desprecia. Le da nivel al programa. Es como acariciarse los huevos con una pluma de pavo. Ese desprecio almeriense, que parece que no se nota, pero que no viene. Algo habréis hecho de todas maneras, ¿eh? No le, porque no le es que lo hace mejor que nosotros. Así es sencillo. Claro. Nos gusta que nos dejen evidencia siempre. Entre bomberos no vamos a pisarnos la manguera. Exactamente. Está bien pensado. Bueno, pues vamos con una nueva sección. Tenían aquí un debate, Richard y Fernando han estado a punto de llegar a los besos, digo, a las manos, y era para ver de quién hablaban hoy en la sección Ouija Without You. Es que ha habido dictadura, pero bueno. Vale, ya estamos con las cosas personales. ¿Tú querías hacer a Lorca o a Cela? O a Cela. Yo creo que Cela es un filón y que Lorca lo podemos hacer luego, pero a mí Cela me hace ilusión. Cela va a salir muy mal, ya te lo digo de antemano. Así no le da moral. Así. Pero es que yo creo que se puede trabajar así, en estas condiciones, de verdad. ¿Para que un empleado del Mercadona? Que no, si esto es para generar cierta expectativa y dentro de unos años publicar el libro de por qué nos separamos. Ah, entonces vale, tenés razones. ¿Ha notado eso el biógrafo de Bipartidos? A nosotros nos lleva el biógrafo de La Pantoja, que siempre es... Siempre es más espectacular. Que está acostumbrado a los sesos turbios. Bueno, vamos allá. Cuéntanos. Hoy Richard va a ser poseído por uno de los escritores más socarrones y hispánicos y garrulos de la historia de la literatura universal. Premio Nobel que podía absorber 3 litros de agua tibia por el ojete, ¿eh? Spain is different. Con todos ustedes, don Camilo José Cela. A ti te... ¿qué cojones te importa? No eran 3 litros, fueron muchos más. Imagino que usted tenía que hacerse unas lavativas gordas con todo lo que comía, ¿eh? Lo que pasa que eso fue Marina la que quiso venderlo Marina Castaño, esa Marina mujer, perdió usted la cabeza con esa mujer, ¿eh? Sí, la verdad que sí. No sé por qué, porque era bastante estrecha en la cama. ¿Sí? Me han comentado algunos que vienen de allá abajo. Recientemente llegó Carrillo y me dijo que ya había estado con dos o tres después de mí. Ajá, anda que no. Por eso, lo de las lavativas. Ajá, ahora lo entiendo todo. ¿Alguna, fisting? ¿Le gustaba el fisting? ¿El fisting? Sí. ¿Qué es eso? Porque te meten todo el puño por el culo. Ah, fish fucking. Fish fucking ese, eso, sí, perdón. Ya hablaba yo de ello en la colmena. Sí, no, ya en la colmena. Ya hablaba yo de esto en la colmena, cuando nos inventábamos palabras. Bueno, todo el mundo conoce su literatura y su prosa, pero me gustaría recitarle dos poemas suyos y que luego hagamos un pequeño análisis de cuál es el mensaje de ellos. Lo desglosamos, de lo que he querido hablar, ¿no? El primero de ellos se titula Las mozas de mi pueblo y dice así. Las mozas de... Es de su autoría, señor Cela. Sí, sí, dígalo. Las mozas usted. De mi pueblo tienen el coño pelón de subirse a los árboles y bajarse al restregón. Este poema está hablando... Esto es de un Cela adolescente. En los aledaños de la Segunda de la Guerra Civil llegué a España y era mi forma de hablar del oso y el madroño, porque yo siempre he pensado que el oso quiere trepar al y al el madroño. Madroño nos imaginamos que debía ser lo del coño pelón, ¿no? El oso está claramente en una posición concupiscente, está pidiendo que le metan por detrás. Entonces le pusieron el madroño para que no se cayera. Este monumento yo siempre defendí que debía estar en Chueca, pero querían poner la Puerta del Sol. Es una metáfora de lo que es Madrid. Claro, usted no tenía mucha simpatía por los maricones, ¿eh? No, por supuesto. Bueno, a usted le encantaba llamarles además así. Yo es que no soy maricón, eso le decía mucho este. No, en mi culo solo agua. ¡Agui! Siguiente poema suyo, me puede usted aclarar. Sí, este primer poema podría haberlo titulado Depilación arbórea, perfectamente. El segundo lleva por título Las tetillas calientes. Las tetillas calientes. Y dice así, José, tú Cela, estás en la cama con las tetillas calientes y yo aquí muerto de frío, en pijama y con la chorra entre los dientes. Eso. Este poema, por favor. Me ponía la chorra entre los dientes, no me llegaba, pero sí me sobrepasaba la superficie del ombligo. Mm-hmm. Porque había veces que durmiendo la siesta se me escapaba la lavativa. ¿Dormía usted abrazado a su pico? Yo me ponía una siesta con orinal y con pijama. A veces sí, que me verdad, ponía, como me ponía el orinal y meaba en el pijama. En algunos arrebatos. Es que la familia de Pascual Duarte me marcó mucho. Sin duda, un antes y un después. Y en realidad estoy hablando de eso, ¿no? De los peligros que puede tener compartir cama con una mujer joven y arribista. Las cosas como son. Aparte de esto, usted ha sido acusado de ser un gran simpatizante del régimen. Una persona claramente conservadora que luchó en el Frente Nacional. No estoy de acuerdo. Yo quería publicar y la única forma de publicar era ser amigo de Paco. Vale. Dalí también lo hizo. Sí. Salvatore. Entonces, Salvatore. Nos juntamos varios, que hoy en día se llama UPyD, juntamos varios y dijimos... Vamos a decir que Francisco Franco es lo mejor que ha parido España para que podamos seguir expresándonos. Pero en el fondo usted era un rojo y un revolucionario. Hombre, la colmena fue censurada por el franquismo, por su erotismo. Sí, bueno, me encantó más la película que mi novela. ¿Sale usted en la película? Sí, me encantó porque yo esa escena en que Ana Belén le enseña los pechos a no me acuerdo del otro actor, debe estar muerto ya. Michael J. Fox. Y luego mi último gran éxito fue La guía Kamsa. Sí, que yo propuse un titular para este anuncio que era Escribirme Kamsa, pero no lo aceptaron. ¿Le gustaba viajar mucho a usted por España? No, que va, a mí me gustaba comer unas pochas con habichuelas, pero aquí en Madrid. No, pero usted viajaba solamente por España, no salía, nunca salió de España. Es que visto España, visto todo el mundo. Sí, todo lo que tengas que ver es así. Pues nada, señor Cela, sin duda uno de los escritores... Nobel en 1989, subraya ese dato, que fue por Nobel, favor. Sí, ya Nobel. Lo he dicho antes. Nobel. Pues nada, ha sido un placer tenerlo. Cuando aquí. Se podía fumar en los bares. Si usted no fumaba ni nada. Ahora el premio Nobel es el premio cigarrillo eléctrico. Exactamente. Bueno, gracias. Con esta entrega de su humor, siempre vivaracho. Qué bien tener a Cela con nosotros. Y vivaz, pues a... Vivaz. Agradecerle su presencia y también su ausencia cuando se vaya. El camino del exceso es el atajo hacia la sabiduría. Ahí lo dejo. Es lo último que he escrito. Pero si eso no es suyo, ese de William Blake. Calla, que es lo último que he escrito. Y estaba dicho. Es lo último que he escrito. Puta. Adiós. ¿Cómo está? No, eso ha sido una subyugación. Eso es mío, pero se lo he metido a Fela. ¿Pero si es de la Play? No, lo dices. ¿Llevas al Palacio de la Sabiduría? Es el atajo, yo he dicho el atajo. Esto de la Ouija y el coño Palacio. Esto de la Ouija, no me había acordado. ¿Qué mierda es esa? Perdona. No, iba a decir lo de la Ouija y no me recordaba. No, y tal. Y para recordar al entrenador y tal, espurio estadio, es un homenaje a Luis y tal. No. Hombre, no fue así. No te van a hacer así. En la calle. Lo sé. Ya voy a dejar de imitarlo. Tampoco, eso lo sabía el no. Qué lo borda. Pero van a hacer una calle. ¿A Luis Aragonés? ¿Dónde? Con forma. Le van a poner la placa, la calle ya está hecha. Le van a hacer la calle con la forma de su cara. ¿Qué van a poner? El semáforo abajo de la calle y cuando se abra que salgan todos corriendo al contraataque. No, todos los... tendrá dos orejas enormes con muchos pelos. A dos rotondas. Bueno, Adolfo Moreno, el Puma de Guayaquil, es el momento que pongas la guinda a este pastel de nata que ha sido este programa. Bueno, él sin duda el presentador del semanario, un programazo. Un programa que os recomiendo que escuchéis, primero tenéis que escuchar el nuestro. Bueno, con el nuestro hay muchas horas al día. El nuestro y el suyo es 1:45. Lo nuestro es media horita porque nos cansamos pronto. O sea, es media horita rápida, horita. Pero muy eficaz, picadito, muy bien hecho y muy bien editado. No como la mierda como nosotros. Pero bueno. Nosotros claro. Es por César, que es el único que realmente pone un poco de criterio aquí. Sí, y Oswi, que vende una buena imagen nuestra de cara a las redes sociales. Sí. Casualmente César también es nuestro técnico, o sea, es el único también que da un poquito de por eso, toque a lo por nuestro, eso. César le pasa como a Messi. Messi cuando está con vosotros rinde mucho mejor y con nosotros está el hombre limitado. Hombre, con nosotros rinde de porque la hostia, nosotros no le damos alas. No, porque no le damos tanto trabajo. Estamos que le damos problemas al pobre. Oswi, ¿tenemos alguna respuesta? Pues hoy las redes han estado muy tranquilitas. No me lo creo. Si siempre están súper hirviendo. ¿Qué quieres que te diga? Unos cuantos me gusta la fotito del principio. Y poco más. Hay dos mensajes ahí, ¿no? No, pero los mensajes ya están de antes. Esto no... ¿Has visto el Calabazas? ¿Viste la mención? Ah, sí, ha puesto ahí. Víctor Calabazas. Hombre, pues no le vamos a dar calabazas al muchacho. Me bastante gusta tiene. El enlace y nos comentó aquí... Iros a vuestra nos casa. Nos ha dado mensaje de ánimos de ¡vamos, bipartidos! Ah, bueno. Y además, vamos a el alma sobre la mesa, una de nuestras más fieles oyentes, nos invita a ir a su casa a tomarnos unos vinos, si queremos. Ah, mira, muy bien. Bueno, yo es que tengo bolos y no iría. Vale. Yo es que tengo sed, así que voy. Y bueno, ahora dejamos con la presencia siempre agradecida de Alfredo Moreno. Adolfo Moreno, que tiene nombre de cantante latino. De Adolfo Moreno, sin duda, pues uno de los futuros escritores y periodistas de este país, que lo veremos en su plena decadencia. Por supuesto, yo algún día una Ouija, es mi sueño. Una Ouija without you. Sí, sería. ¿Quieres entrar en mi cuerpo con el de Richard? Me lo voy a pensar. En el de Moraño vas a estar más cómodo. En el de Moraño quepo perfectamente, la verdad. Puedes hacer obras. Sí. Puedes hacer reformas. En el tuyo puedo estirarme por las mañanas, ¿sabes? No, yo quería hablar con vosotros al final una pequeña reflexión sobre nuestra querida vicepresidenta que está en campaña, ella sí que está en primarias, aunque ahí en el PP pues bueno, sabemos que lo que se lleva es el dedo divino. Uh-huh. Ella lleva tiempo en campaña y sigue esta teoría tan cacareada por los politólogos que en parte imagino que tendrá razón, que es que las elecciones las gana quien gane el centro. Y, pues bueno, aquí tenemos el mundo y el país. ¿Qué de la ganan pinta? ¿Un centro de mesa cuando ganas o qué? Claro. No, que fichen a Xavi Alonso. Y nada, y entonces después de cargarse a Pedro J, pues ahora va con el país. El país y el mundo son como el PP, el PSOE. Estas cosas que parecen como distintas pero son igual, pues igual. Entonces, después de follarse a Pedro J, eso sí, nadie grabó el vídeo esta vez, pues ahora ha llegado al país y ha conseguido, dicen que se lleva muy bien con Juan Luis Cebrián, la vicepresidenta, algo que pudimos ver el otro día con la portada inenarrable de los 3.000 subsaharianos que iban a asaltar el país, que sí. Era fuente del CNI, algo que dirige personalmente a la vicepresidenta, o sea, todo sí. Cuadra un poco. Y ahora nos quedamos sin el director del país, Javier Moreno. Desde aquí saludo a mi padre, que se llama igual. Y pues bueno, nos quedamos. Nos quedamos sin él y viene, le sustituye Antonio Caño. Y dice, ¿quién es Antonio Caño? Pues yo he investigado mucho, he ido a la persona en la que confío siempre, en la que acudo para enterarme de qué pasa en el mundo, que es Hermann Terch. Y decía hoy un tuit, ha metido su faltilla de ortografía, por supuesto, y todo, y dice Germán Terch hoy: el País vuelve a tener con Antonio Caño a un gran periodista como director. Uf. Veremos qué puede hacer con tanta loza rota y cutrerío ideológico. Madre de Dios bendito. Es decir, que el director del País le gusta a Germán Terch. Yo estoy muy perdido. Bueno, ya. El otro día, hoy leí un tuit que decía: ¿tiene la razón? No, bueno, pues dame el País. O sea, así estamos. Madre de Dios bendita. Pero el gobierno, sí que no os preocupéis, porque va a salvar a la prensa. Lo anunciaron el viernes pasado en el Consejo de Ministros. Van a poner una tasa Google, que es una gilipollez, como un piano, pero oye, eso sí. Los mismos tíos que hacen las comparecencias a través de plasma, las ruedas de prensa sin preguntas, las pactan con los amigos, luego encima quieren quedar como que salvan la prensa. Y esto es lo que en el semanario llamamos un gol. Vamos a ver. ¡Gol! ¡De Colombia! ¡Jue puta! ¡La noche no me esperan en la casa! ¡Colombia, mi patria linda, que vive mi vida! ¡Colombia! ¡Colombia 1! ¡Alemania 6! ¡Alemania! Esos son los goles que nos meten, ¿sabes? El 1-6. Esta es una pues perla del semanario. Estoy francamente alarmado porque yo leo El País porque no hay otra cosa más que leer, no, aparte de Mongolia. Y La Marea. Y Diagonal, diario, sí, bueno, pero quiero decirte, no lo puedo, cuando viajo por toda España, no puedo comprar esos periódicos mayoritariamente, ni en Vigo, ni en muchos sitios. El otro día, sin ir más lejos, ¿dónde fue? En Ponferrada. Veo un kiosco, pido El País y me dicen que no lo tienen. Bueno, hay un detalle muy bueno, que en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid no se puede comprar periódico en papel ya. Ah, no. Y es donde estudian los periodistas. Es buenísimo, no puedes comprar periódico en papel en la Facultad. Vete al barrio Salamanca e intenta comprar el jueves, a ver si lo encuentras. A Mongolia. Mongolia, claro. Mongolia, les pedí Mongolia y tenía Mongolia tapada con un montón de juguetes, chocolatinas y cosas debajo. ¿Eh? Claro. El de la infanta, bueno. Hostia, es buenísimo. Bueno, en cualquier caso, el periódico más vendido en este país es el Segunda Mano. O sea que... Bueno, pero está bien hacer publicidad de Mongolia, que pronto vendrán... Sí, creemos que la semana que viene ha habido un problema, una confusión. Mm. Una confusión espaciotemporal. Bueno, que yo estoy un poco mal de lo mío. Nada más. Oye, Adolfo Moreno, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Un placer enorme. Muchas gracias muy bien. A vosotros. Con gente con criterio y con ideas nuevas, joder. Te diríamos que te volveríamos a llamar, pero nadie repite en el partido, por lo cual... No, pero esto ha sido un temita maravilloso, y a partir, lo que hay que hacer es traer a Diego, que no ha podido. A Diego ya la Lara, también, les, claro, sí. Les engañamos y que vengan aquí, que se lo pasen perfecto, bien. Perfecto. Hasta de puta nosotros madre, encantados, chavales. Felicitaros por vuestro programa y espero algún día fusionar nuestros programas para hacer un programa perfecto. Recuerdos a los guionistas del Intermedio. Chao. Hasta luego, Dios. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi amor. De mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.